Motivando a la Yal presenta La calle está suave. En el marco de la pandemia, hemos decidido desarrollar el festival Motivando a la Yal a través de multiformatos, entre estos la preciosa Radio Amateur. Saludamos a todas las personas que escuchan este podcast casero, hecho en la calle, entre ruidos, carros y tombos. Este programa recoge las voces de personas únicas, admirables, guerreras de las calles que habitan Medellín de día y de noche. Unas porque quieren y otras porque les toca. Sin nada en la alacena, es hora de que sepan, vine a comerme la escena. Creada a punta de agua, panela y verbena. Yo no sé de calle, pero sí de monte, esta es mi escuela. Que el hip hop es barrio, algo no me suena. ¿Qué pasa entonces con quienes vivimos en veredas? Tu cuentico de ser calle no me enreda. Y más cuando te vas, el toque de queda. Apúntate este detalle, yo no soy calle, mijo, yo me tomo las calles. Para ti, ¿qué es la calle? Es como estar en una selva donde si tú no te cuidas te comen. La calle experimenta uno de todo, gente mal hablada. Bueno, ahí por ahí se roza uno con indigente, se roza uno con gente de la calle, gente por ahí sin bañar, así, amanece en la calle, por ahí todos sucios, todos cagados y miados. Y pasa un todo y uno se sienta por ahí, como un murito de eso. Y esos indigentes le sientan a un lado pedirle plata. Y así. Para mí la calle es un lugar de libertad y diversidad. También es un lugar donde salgo de mis privilegios y me encuentro con otras realidades y otros sentires que me permiten expandir la visión que tengo del mundo. En un país tan privatizado como el nuestro, siento que la calle es el escenario ideal de la disidencia y de la resistencia, que nos corresponde reapropiarnos de esos espacios públicos y empezar a replantear nuevas formas de habitarlos. También siento que la calle no es solo ese lugar geográfico y físico, sino que también son todas esas relaciones y esos pequeños universos que se tejen allí. Bien, bien, para mí me relajo, vendiendo tinto, así pues conociendo personas. Difícil y en realidad no me gusta la calle, lo hago por necesidad. ¿La calle? No, pues... Bien. La calle es bien. Bien. Pues por acá, por Junín, es bueno, aparte buena. Ay, gracias a Dios, eso me ha, mejor dicho, súper bien. Me ha ido, pues gracias a Dios, la comida la consigue uno. Muy luchado, pero sí. Y muy guerreado, porque a uno le ha tocado con espacio público mucho guerreada, pero gracias a Dios ya tiene uno el sitio fijo donde lo pusieron y ay, gracias a Dios, pues sí. Para mí la calle es como libertad, con los pros y contras que eso trae. Pues porque la libertad viene con ciertas responsabilidades, pero de la misma forma en que la calle tiene escenarios muy brutales, pues muy conmovedores y muy chimbas, puede ser muy hostil y muy violenta. Entonces, como la calle me parece la primera entrada a percibir la vida sin prejuicios, pues porque aporta muchos contextos en un mismo lugar y aunque no siempre, pues nos hace interactuar con ellos. Entonces, como que todos esos escenarios que se pueden dar tienen la posibilidad de ser muy, muy, muy bonitos y muy, como que de alguna manera uno aprende algo de ellos o entiende y agradece cosas que tiene, pues o como las aprecia al verlas, o también puede tener escenarios muy hostiles y como muy violentos, principalmente pues como la ciudad que estamos acostumbradas a vivir, que es Medellín, más que todo pues como el Valle de Aburrá. ¿Cómo te sientes en la calle? ¿Cómo me siento en la calle? En la calle me siento súper bien, me siento protegida, me siento libre, me siento contenta, me siento aliviada, me siento libre. Yo me siento tranquila, normalmente. Tranquila. Porque yo he ido, o sea, yo vivo tan lejos, Santa Rita, y eso es lejos, tengo que agarrar el bus para allá, normalmente, pero nada me ha pasado, gracias a Dios. En la calle, pues tengo, yo creo que varios estados, pues como que puedo estar muy tranquila o muy paranoica, porque creo que precisamente la calle tiene esa característica de que, pues del azar, entonces puedo encontrarme personas, pues sí, escenarios o lugares en los que pues voy a ser, pues que van a ser muy agradables, como cosas que no me van a parecer tan agradables. Pues al menos una que se distrae, porque uno encerrado en la casa diario, un estrés, mucho estrés le da uno, normal. Pues a mí hasta ahora no me ha pasado nada, yo me voy a las 7, 7 y media, voy con el carro y no, hasta ahora no. En la calle me siento libre, me da como una sensación de anonimato, que me da más seguridad para actuar de acuerdo a lo que siento y pienso, pero en muchas ocasiones también me genera mucha ansiedad e inseguridad. Sí, a uno le da susto, pero no, a trabajar se va, uno sale a trabajar, pero bien. Pues aquí, por ejemplo, en este sector donde estoy, claro que a uno le roban en todas partes. Pero aquí sí, vea, por las muchachas, porque hay mucha gente, mantiene mucha gente aquí sentada. Eso le da a uno miedo por ese COVID, le da uno mucho miedo acá en este sector. Yo hasta me hago más allá, lo que pasa es que me corrí un poquito más para acá, porque es que allá se hace mucha gente. Y eso hasta le botan saliva a uno ahí al lado del puesto de uno. Entonces, sí, en esta pandemia siempre es malo que se siente uno como inseguro. He estado nerviosa. Yo estaba atrocita, empezando la pandemia estaba atrocita, pero ya como a esas horas ya, porque ya los nervios. Los nervios a veces me dan ganas de comer, otras veces no. Nervios, pero uno para pagar arriendo, ay querida, pues hay comida, pero uno para pagar arriendo, ¿qué? Eso lo ponía uno nervioso y ay, la vieja estos días se dio, como que se dio cuenta que yo había peleado con el compañero y que él estaba en otra pieza por allá. En la misma hospedaje, pero en otra pieza. Y se dio cuenta y la vieja me cayó, pero me cayó fue con cuchillo. Eso no es de ella, sino que ella paga riendo ahí. Pero ella cree como dueña y me sacó. Sí, como amenazándome que le pagara la plata, sino que me iba a sacar todo para la calle. Y asustada a mí. Y eso que el administrador me tapó, yo no había más piezas. Él me tapó. Antes de la pandemia y el aislamiento, ¿te sentías igual? Hay muchas personas que no tienen trabajo, están sin trabajar por la pandemia. La pandemia y el aislamiento, no, la verdad no me siento igual, porque no me gusta el tapabocas, no me gustan las reglas, no me gusta estar protegida como nos tenemos que proteger ahora con el alcohol, con el antibacterial, todo eso. La verdad no me gusta eso. Sí, han sido más difíciles las ventas. Porque la gente, con cuestión de que todos andamos en la cuarentena, muy pocos trabajan y no van a estar comprando cosas innecesarias. Ah, no, muy, pues, como te dije, al principio muy duro, pero ya uno se tiene que acostumbrar, porque de verdad hay que cuidarse uno de esta epidemia, porque es que mucha gente no cree, pero la epidemia sí existe. La sensación que me produce la calle se ha transformado mucho con esta situación de aislamiento. Antes sentía que podía parchar de una manera más cómoda y tranquila. Ahora con la cuarentena me siento más insegura, siento que puedo ser más vulnerable estando en la calle. Siento una mayor vigilancia y control y también una sensación de mayor individualidad y hostilidad en general. No, para nada. Pues me parece que el ambiente se volvió mucho más pesado. aparte porque todo esto de la pandemia llegó con el mensaje de quedarse en casa y la calle quedó relegada como a un lugar donde solo estaban las personas desobedientes y aquellas que no tuvieron, pues que no tienen casa. Entonces, siento que afuera todo estaba mucho más hostil, todo está más hostil, también porque la situación económica, digamos, nos afectó a todos, entonces como que ya estar en la calle significaba muchas cosas, significaba que ya no tenías dónde más estar, significaba que tenías que salir sí o sí por alguna razón, y muchas veces esas razones eran principalmente económicas, y eso suele ser pues como la raíz de estar tan agobiadas. Entonces como que siento que la situación se volvió mucho más compleja, principalmente en la calle. ¿Cómo vives la calle? La calle la vivo contenta, libre, feliz, pero también con mucho cuidado, pues protegida y precavida de que la sociedad, las policías, la gente en común, pues nosotros como chicas trans no nos hagan daño. Eso es el miedo, pero la calle es una chimba. Sí, el tema es robo. A veces me toca irme tarde y esto por aquí es muy peligroso. Sí, no, solas. La calle es Amador. Sí, mil veces. Muy solas, el comercio muy vacío. La gente no viene a casa y al centro por el miedo del contagio. Otros porque no tienen plata. Muchas cosas. Yo procuro vivirla con seguridad, pues entendiendo esto como la seguridad en mí misma principalmente. Pues siendo consciente de las decisiones que tomo y las consecuencias que esto traiga, pues porque estar en la calle también es entender que a pesar de estar con parceras que pues como que nos cuidamos entre todas y estamos pendientes de que estemos bien, también hay pues soy yo quien soy responsable de las decisiones que tomo y también de lo que quiero o no quiero hacer. Entonces, como he dicho anteriormente, la calle tiene ese factor del azar. Entonces, uno siempre quiere estar constantemente sorprendiéndose. Entonces, ver, pues no sé, ver escenarios muy buenos que pueden traer como consecuencias también muy malucas, pero igual quererlos vivir, pues me parece que es una decisión que hay que tomar consciente, siendo consciente sin acceder a nada que no, pues que no se esté de acuerdo con hacer. Entonces creo que sí es más que todo con seguridad en mí misma, para aceptar pues como lo que sea que traiga, pues como que a pesar de que quisiera que el entorno fuera otro, el contexto en el que vivimos ya nos pone como estar casi que atentas siempre. Entonces es entender que todas las decisiones que tome vienen con ciertas consecuencias, ya sean positivas o negativas. Ay, el amigo medio me estaba colaborando, el que lo encontré con la vieja, con la marimacho, pues en la pieza. Y entonces yo le dije, no, váyase a pagar, si es que están muy arrechos, vayan y paguen, ya sea en otra parte, pero aquí no van a dormir. No se sabe, yo ese día no amanecí ahí. Entonces, bueno, ¿y qué? Dije, no, yo voy a tener que llamar los amigos viejos que tenía, los clientes, a llamarlos a que me colabore y a decirle que estoy solita y todo eso. Estos días me fui con el sobrino, me regaló una platica para que pagara solamente un día, que pagara un día de arriendo, de pieza. Y ahí, ahora estoy asustada, mija, porque no veo los amigos buenos que tenía, no los veo. Tenía un Terminator, yo me llamaba Terminator porque parecía Terminator. El Terminator, tatajugo, grandote y todo eso, era casado, pero no capado. Ese, ¿cómo es? Manejaba un gimnasio taekwondo, pero hace 10 que no lo veo, ¿no? Ya hace como un mes que no lo veo. Y entonces, nos veíamos por aquí, y me ayudaba por ahí con la platica, por ahí con 25 mil pesitos para que pagara la piel. No lo he vuelto a ver ni me ha vuelto a llamar, no se sabe. Bueno, y así contrabandeado pues, ahí con los clientes así. Pues, contrabandeado, pero ya eso no pagan tan bien. Ya esos son más barateros, que pagan por ahí 10, así, 10, 12. Ya los otros lo pesa ahí. Porque era que la otra vez me perseguía un hombre de cachucha y no se le veía, no se dejaba viendo eso. Y a mí yo nunca me fui con ese hombre porque le tenía miedo. Y ese hombre me persiguió y me persiguió y me dicen que han visto un hombre así, por aquí, que han visto un hombre así. Ay, pues porque entonces será ese el que mata a mujeres por aquí. Y por aquí han matado muchas mujeres. Entonces sería el mismo que me perseguía. Ay, qué miedo. Vea, ese hombre era con cachucha hasta aquí. No se le veía bien los ojos, tenía cachucha aquí encima de los ojos, con gafas. Y eso me hacía así, me seguía, eso me seguía desde atrás del agujero hasta por aquí. Yo le decía que no, que tenía mozo. Yo dije que tenía mozo. Y antes, si había por ahí algún amigo, yo me le arrimaba para que creyera que ese era el mozo mío. Y apenas se iba ese tipo, y yo me separaba. Creo que vivo la calle desde la parcería, desde los afectos y desde la cotidianidad. Para mí es el lugar de encuentro con otras experiencias y sentires. Intento hacerlo saliendo de mi zona de confort porque siento que me enfrenta a los aspectos más humanos. ¿Cómo quisieras que fuera la calle? No, que haga comercio, bastante gente, que se vea la gente, comercio, que sea como antes. Pero quién sabe hasta cuándo. Ojalá Dios quiera que calme esta epidemia. Que este año cambie o el año entrante, si Dios quiere, estamos vivos. Y que sea igual como era antes, o hasta mejor. Porque en verdad eso está muy caído. La economía está muy caída. Mucha pobreza. Y la gente consigue es para comer. Para comer nomás. Porque y los que les gusta el trago también, porque ahí te bebe, que bebe parejo. Y para sus vicios, porque hay muchos vicios. Quisiera que la calle fuera un lugar donde pudiéramos encontrarnos de una manera más segura y sin tantas estigmatizaciones. También un escenario político en el que pudiéramos romper con muchas jerarquías y prácticas de segregación. En general, un espacio para parchar bajo lógicas diferentes al control y la dominación, y un escenario de encuentro y creación colectiva. No, me gustaría que fuera la calle libre, libre, sin tapujos, sin tapabocas, sin riesgo de nada, sin que tener que cuidarnos, sin poder que nos podamos abrazar, besar, querernos, mimarnos y bueno, darnos mucho amor entre todos. Igual, sí, me gustaría que la calle fuera libre y que bueno, que chimba que la gente se no tuviera reglas y que bueno, que la gente no usara tapabocas, no lo cogiera uno en la mano como con asco, como lo hacen siempre, pero... ¿Qué es lo más chimba de la calle? ¿Qué es lo más cuca de la calle? ¿Qué es lo más bacano de la calle? La calle es la que me gusta, la gente alegre, la gente por ahí alegre, la música, lo que más me gusta de la calle es la música. La música que le hacen a uno poner como contento a uno, no sé, me gusta la música. No hay nada. Lo que más me gusta de la calle es que pone a diferentes personas de muchos entornos diferentes en un mismo contexto y de alguna manera como que nos hace convivir con todo eso y obviamente pues digamos de la manera más respetuosa que se pueda también entender como sí, las diferentes circunstancias. Siento que a mí la calle me ayudó mucho a entender muchos prejuicios que tenía, pues por ejemplo estar tranquila parchando por ahí y que lleguen personas sin ninguna intención como negativa o mala y ya simplemente parchar y dialogar con todo eso, pues como que siento que es un ambiente que se da mucho para el diálogo, para situaciones graciosas, para entender también que, pues, que no todo es tan cerrado como de pronto a veces los vemos en nuestros hogares, pues como venimos a veces con una satanización de lo que es la calle, pero salir pues desmonta un montón de ese tipo de escenarios que en realidad no son tan así, o sea, sí existen porque sí los hay, pero no son tan hostiles si los queremos ver y percibir a nuestra manera. Habla con, pues, ¿cómo le distingue gente? Vienen a amistad y los saludan a uno acá. uno se distrae. En cambio, en la casa no puede no salir a ninguna parte. Ni a visitar a nadie. Yo no visito a nadie. No. ¿Solo viene a trabajar? Me vengo para acá para distraerme porque las ventas no son igual. Y a ver que consigue uno alguna cosita para, el, ¿cómo le dijera? Para también ayudar los gastos de la casa. De estar en la libertad, que trabajo no de cuenta y uno. No, que no tengo patrón. Claro que uno en la calle también lo manda con que es el espacio público, la policía, ¿cierto? Pero la libertad me parece lo más bueno de uno trabajar. Pero no esa música que está sonando. Del bajar de Crina. No, que eso tocan así, una, no. Música de verdad, como así. Música, me gusta mucho la música romántica. Música romántica, Roberto Carlos, Julio Iglesias, Camilo Sesto. Los discos de Camilo Sesto me hacen llorar a mí. Me ponen sentimental. Y es Julio Iglesias, ay. Julio Iglesias y Camilo Sesto me hacen llorar. Me acuerdan de aquellos tiempos que no volverán. Más chimba de la calle, la libertad, andar en la calle es rico, es súper bueno y a mí me encanta andar la calle, no me encanta la calle, yo por mí viviría día y noche en la calle, me encanta la calle. ¿Qué es lo más difícil de la calle? Está suave el trabajo, hay mucha competencia, vendiendo pinto. Lo más difícil, el trajín del espacio público, o sea, los policías y eso, el trajín que da, pues, pero bien. Creo que para mí lo más difícil de la calle es la inseguridad que muchas veces me causa, la frustración de no poder habitarla y recorrerla de igual forma solo por ser mujer, esa segregación desde el género que me hace sentir más vulnerable o me hace creer que soy más vulnerable es lo que más me conflictúa. No, las ventas están muy duras, pero hay que tener paciencia. Ay, lucharla con el espacio público, que le han retenido a uno las cosas, andar para ahí para acá, sí, eso ha sido muy difícil. Pero creo que lo que más difícil me parece de la calle es comprender que todos hacemos, pues todos estamos en el mismo entorno, bajo diferentes realidades. Pues como que compartimos una ciudad que ya de por sí nos pone en una situación bastante repelente o pues como prevenida hacia los demás porque es un ambiente violento, pero que también venimos de muchos contextos donde quizás nuestros entornos particulares no nos preparan para varios escenarios que vamos a ver en la calle. Entonces es como entender que a pesar de que hay situaciones muy, muy, muy pelles en la calle, también es, todos nos hacemos parte del mismo entorno, entonces como todo se va volviendo cíclico. Entonces creo que lo más difícil que me parece de la calle es como no odiarla precisamente por todo lo malo que puede traer, la violencia que puede conllevar a caminarla, sino entender que hacemos parte de un contexto que hay que ir desmontando de a pocos y que nos rigen como autoridades y leyes de muchas partes y que todas creen que están haciendo justicia, pero desconocen totalmente el lugar del otro. Entonces creo que lo más difícil de la calle es como entender y convivir con todos esos contextos que tienen. Ay, mira, la calle, a mí me da miedo, la calle es, porque en la calle, o sea que uno se va con un hombre y uno no sabe qué tipo es, si estará enfermo o es un asesino. Bueno, una enfermedad es de que tengan cura, a mí no me da tanto miedo de que tengan cura. Me da miedo de ese coronavirus, me da miedo. Yo le temo a eso. Y me da miedo de esos hombres que son asesinos, que matan mujeres. Ay, les tengo el pavor. Y uno sin saber quién es, cuál es el asesino y cuál no. Uno se va con un hombre y no sabe quién es. Uno sabe si ese hombre ha matado gente o ha herido mujeres, o ha matado mujeres o qué, o ha violado niños. Ay, me pone a pensar tanta cosa. Yo pienso todo eso. Me van agarrando unos nervios. Gracias. agradecemos profundamente a Vigmar, Marlene, Decimar, Marlene Castaño, Laura, Camila y Carolina Salazar por compartir sus reflexiones con nosotras, por contar sus vivencias sobre la calle, el espacio público y el trabajo. Sin duda, en la calle confluye la vida de una ciudad, los conflictos, la belleza, la crudeza, el dolor, los ritmos y la disputa directa por territorios de nadie y de todas. Hagamos la calle inclusiva y libre. La música que sonorizó este pequeño podcast es de Yemaya con la canción Hablo de Hip Hop y Yuda Amaya con la canción Frío. Gracias Yemaya, gracias Yuda por los semitas. Aquí estoy yo a mis 20 descifrando códigos y claves, suspirando con mi musa inalcanzable por tantos lugares. Hasta la próxima. Me sé quemar con la lujuria y sus placeres, también congelarme para poner en pausa algunas emociones.